Algunas veces hemos leído en periódicos o hemos escuchado en medios de comunicación que la iglesia es del Papa, los obispos, sacerdotes, consagrados. Sin embargo, hemos de reconocer que la iglesia es asunto de todos. En el libro Vivir con Cristo, el padre Martin Weitz explica lo siguiente. Lo que dice Pablo Casals a los músicos vale también para nosotros los cristianos. No toquen notas, hagan concierto. Como la melodía nunca saldrá bien si no todos los integrantes de la orquesta tocan armoniosamente la parte que le corresponde, así tampoco se puede formar una auténtica comunidad cristiana si no todos sus miembros ocupan su lugar y desempeñan la tarea que les es propia. El director solo no hace la música, así tampoco la vida de la iglesia y más concretamente la de una comunidad parroquial no es exclusivamente asunto de los curas, sino que es cosa de todos sus miembros. La iglesia es asunto de todos. Algunos piensan, habría que comenzar por practicantes, a aquellos que se proclaman católicos. Es muy fácil decirlo. Otros, algo maliciosos, dicen que habría que hacer verdaderamente cristianos, creyentes, a aquellos que son practicantes. Fuere lo que fuere de estas respuestas demasiado simplistas y demasiado rápidas, no hay duda de que un cierto número de los cristianos practicantes está compuesto por personas altamente comprometidas en la vida de la iglesia. Y sin duda, y gracias a Dios, este grupo va aumentando. Pero ¿cuántos son los católicos resignados, atrapados por las preocupaciones diarias? Parece a veces como si hubiesen cloroformado su ideal cristiano para no sufrir demasiado. Han llegado a ser clientes de la iglesia, no forman parte activa de la comunidad. Llegan a la iglesia como se llega a un supermercado. Durante la misa están sentados como delante del televisor, esperando que el espectáculo, entre comillas, sea interesante o termine pronto. No es asunto de ellos. Por eso, sigue diciendo el padre Martin Weitz, hemos de estar a favor de una iglesia que es sostenida por todos, confiados y escépticos, buscadores y esperanzados, sanos y enfermos, jóvenes y viejos, pobres y ricos, mujeres y hombres, entusiasmados e indecisos, santos y pecadores. Otros durante algún tiempo procuran actuar, luchar, pero luego, no pudiendo cosechar los frutos de su trabajo, enseguida emprenden la retirada. Algunos de ellos se transforman en amargados críticos. A veces llegan a denigrar y querer desanimar a aquellos que continúan en el trabajo y que no quieren bajar los brazos. Resulta más fácil demoler que construir y arrimar el hombro. En otros se constata un contraste evidente entre lo que confiesan con la boca y lo que viven. A vos que me escuchás, si sos bautizado, te aliento a que formes parte activa de la iglesia, que es el signo e instrumento de salvación. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.